tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. ¡Patria para todos! ¡Patria para el pobre! ¡Patria para el humillado! Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días a todos y a todas en nuestro auditorio. Es el programa Y Sin Embargo Se Mueve. Hoy es domingo 28 de marzo de 2010. Mi nombre es Eric Moncada. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecemos su compañía durante este programa. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a mi siempre fiel compañero César Lucero. Muy buenos días, César. Sí, amigos, muy buenos días, Eric. Buenos días. Mi nombre es César Lucero. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la frecuencia 95.5 de la frecuencia modulada. Radio Bemba, y es un programa más de Y Sin Embargo Se Mueve, una expresión del Movimiento Nacional en defensa de la economía popular aquí en Sonora. Pues durante este programa vamos a conversar con el historiador Alfonso Turúa Cienfuegos. Él es colaborador del espacio noticioso Política y Rock and Roll, el noticiero de la mañana de aquí de Radio Bemba. Y bueno, con él queremos platicar sobre el legado del presidente Benito Juárez, esto con motivo de que, bueno, el pasado domingo 21 de marzo se celebró su natalicio, y bueno, por problemas técnicos aquí en la estación, pues no pudimos entrevistar a nuestro invitado, y no está de más tocar este tema, ¿no?, tan importante del presidente Juárez. Sí, definitivamente, pues como todos ustedes saben, Radio Bemba estuvo aquí en un proceso de modernización y de reparación del transmisor. Entonces el domingo pasado, aunque estuvimos presentes, pues no hubo oportunidad de sacar nuestra emisión dominical, pero estamos aquí nuevamente con ustedes. Y en este sentido, el domingo 21 de marzo, como bien decía Eric, se llevó a cabo la primera asamblea del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular, donde el licenciado Andrés Manuel López Obrador presentó un importante discurso y su posicionamiento sobre diversos temas, como su repudio a la intervención de Estados Unidos en México por cuestiones de la inseguridad, su rechazo a las alianzas entre el PAN y el PRD, y manifestó su solidaridad con distintas causas sociales en este evento. También el columnista de La Jornada, Pedro Miguel, leyó una carta dirigida al presidente Juárez titulada Nos Merecemos la Primavera, donde le expone la terrible situación que enfrenta el país. Por este motivo, nos enlazaremos precisamente con este distinguido editorialista del periódico La Jornada, Pedro Miguel, para que nos hable sobre su discurso. Así es, César, y bueno, un tema que sigue fuerte y aquí en la opinión pública es pues el asunto de la inseguridad pública y la ola de violencia. Y bueno, a mediados de esta semana, con motivo del asesinato en Ciudad Juárez de dos ciudadanos estadounidenses y uno mexicano, que eran trabajadores del consulado de Estados Unidos, pues una alta delegación del gobierno de Barack Obama, integrada por la secretaria de Estado Hillary Clinton y demás funcionarios de alto nivel, pues visitaron México para relanzar la iniciativa Mérida, que contempla una estrategia de cuatro puntos para solucionar la crisis provocada por la guerra contra el narcotráfico. Y bueno, para analizar las implicaciones de esta reunión que tuvo lugar la semana pasada, pues vamos a tener en los micrófonos a Adolfo Sánchez Rebolledo, que él es el columnista del diario La Jornada, y el pasado jueves él publicó una columna titulada Nueva Estrategia Bilateral, donde bueno, analiza las implicaciones que tendrá esta pues nueva colaboración de Estados Unidos y México. Definitivamente, pues tenemos varios audios ahí en donde se critica la estrategia de la guerra esta contra las drogas, que está llevando pues un baño de sangre a este país. Y precisamente, Eric, ahora que vino esta delegación de altísimo nivel de los Estados Unidos, pues al parecer apenas se va a hacer el diagnóstico y la estrategia, que no se hizo en su momento. Y lo malo de esta situación es que pues ya vienen gobernantes extranjeros, políticos de Estados Unidos, a asumir prácticamente el mando de esta nueva estrategia, pues, con la violación de la soberanía, con la intervención directa de un gobierno extranjero en la política de seguridad de México. Todas estas implicaciones las vamos a estar tratando esta mañana. Y también tendremos, como todos los domingos, las infaltables secciones de la Casa del Movimiento, en la cual vamos a pasar el mensaje semanal del licenciado Andrés Manuel López Obrador y varios audios que, como le decía, hemos recopilado sobre el problema de la violencia. Gracias por escucharnos a quienes nos sintonizan en el 95.5 de frecuencia modulada en Hermosillo, Sonora, y a todos aquellos que nos escuchan en internet en nuestro portal www.ysinembargosemueve.net o directamente en el portal de nuestra radio en www.radiobemba.org. Les queremos recordar que somos un grupo de ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos al Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Somos, al igual que usted, ciudadanos a los que no nos gusta cómo está nuestro país y nos estamos organizando para mejorar el rumbo de México. Así es, César. Y bueno, también recordarle al auditorio que ya está disponible el número 3, ¿no?, de el periódico Regeneración. Número, como todos los domingos, bastante interesante. Y bueno, también lo pueden adquirir aquí en la estación o en la Casa del Movimiento, que está ubicada en el Boulevard Ignacio Soto 152, local 20, en la colonia Loma Linda, bastante cerca aquí de Radio Bemba. Y si se quieren comunicarse por allá, el teléfono es 215-3369. Y bueno, muy recomendable esta Regeneración en su ejemplar número 3. Y para iniciar este domingo tenemos la selección musical a cargo de nuestro compañero Iván Barrios, quien nos manda una selección, como siempre, de un gusto muy exquisito que él tiene. ¿Cuál es la primera canción, Liz? Buenos días. Hola, César, buenos días. Se llama Derroche, de Ana Belén. Adelante, pues. Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada, imaginamos, comenzamos por probar el vino. Con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano. Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Que no acabe esta noche ni esta luna de abril, para entrar en el cielo no es preciso morir. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Dos irracionales que se iban a morir mañana. Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, que derroche de amor, cuánta locura. Regresamos a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos los teléfonos aquí en cabina para que se comuniquen, manden sus saludos, comentarios, sugerencias, 215-9005 y 215-9015. Los invitamos a que se comuniquen, por favor. Y bueno, ya tenemos, César, a nuestro siguiente invitado el día de hoy. Así está, así es. Amigos, desde la semana pasada íbamos a tener una plática aquí con el historiador Trúa, que como saben ustedes participa siempre en política y rock and roll de lunes a viernes en esta misma radio. El maestro pues siempre está muy dispuesto a tratar los temas históricos, y como estamos precisamente celebrando un centenario y un bicentenario, centenario de la revolución, bicentenario de la independencia, pues caen muy muy de veras a tono este tipo de cuestiones, esta temática de la historia. Y por ello queremos darle la bienvenida al maestro Alfonso Trúa. Maestro, buenos días. Muy buenos días aquí en el estudio y pues también a todo el auditorio, ¿no? Muchas sí. Gracias por la invitación. Aunque como tú dices, ¿no? La semana pasada pues nos quedamos, ¿no? Con el micrófono en la mano. Con el bat al hombro. Porque pues aquí estuvo Santiago Carmona, ¿no? Y cuando llega Santiago Carmona pues es una verdadera revolución aquí. Y siempre nos deja algo eso, ¿no? Claro, además... Le agradecemos mucho esta venida a Santiago, a la radio. Porque pues nos deja, ¿no? Nos deja muchas cuestiones técnicas y pues... Innovaciones. Y sobre todo su amistad, ¿no? Así es, esta ocasión viene acompañado de su señor padre, don Ismael. Y una persona también sumamente progresista y así de es. Pensamiento muy positivo. Además, y además muy contento con el proyecto, la radio, ¿no? Así es. Bueno, pues, precisamente están haciendo ya sus últimos preparativos. Por aquí andan haciendo maletas. Y les deseamos en este momento un buen regreso, un buen camino, y los esperaremos siempre. Pero sí. Maestro, vamos al... Pero vámonos al tema que nos ocupa. El legado de Benito Juárez, ¿no? La situación anterior a la llegada, pues se hiciera presente Benito Juárez en nuestro país, de diversas formas en la política, primero en su natal Oaxaca y después a nivel nacional. ¿Nos podrías dar un entorno de cómo estaba la situación previa? Pues así, a muy grandes rasgos, podemos decir que a partir de la proclamación de la independencia de México en 1821, pues se va a dar un gran, discusión sobre qué proyecto de nación queríamos, ¿no? Y surgieron muchos grupos políticos, las logias masonas, mucha gente, ¿verdad?, en torno a esto, de qué se quería hacer con la nación apenas independizada, ¿no? Como nosotros sabemos, liberales y conservadores, pues se entablan en una lucha a toma y daca, ¿no? Durante toda esta, no solamente, casi todo el siglo XIX, ¿no? Y eso pues va a traer grandes consecuencias para el país, ¿verdad? Y en esta gran discusión, entre liberales y conservadores. Los conservadores obviamente querían, como su nombre lo indicaba, conservar el estatus como estaba antes de 1821, con una monarquía, ¿verdad?, con una república centralista, con el clero con mucha preeminencia, con mucha influencia, mientras que los liberales pues hacían caso o hacían eco de las grandes transformaciones que estaba sufriendo el mundo, ¿verdad? Acordémonos que el liberalismo ya comienza a imponerse, el liberalismo filosófico de los franceses, ¿no?, de la Revolución Francesa, con toda la playa de filósofos, etcétera, pero también el liberalismo económico de Adam Smith, sí, ¿verdad?, o del liberalismo económico que surge con la Revolución Industrial, ¿verdad? Entonces, aquí en México se da esta lucha. Los que querían entrar a esa dinámica del liberalismo mundial, ¿no? Ellos pensaban que imponiendo el liberalismo en México, pues se iban a poder desatar las fuerzas económicas, las fuerzas sociales que nos podían llegar al progreso. Y para todo esto, pues había esa limitante de los conservadores, ¿no? Entonces, más o menos ese fue el contexto que se da antes de la promulgación de la Constitución de 1857, ¿no? Correcto. Que ya, digamos, es un triunfo liberal rotundo, que aunque no va a durar mucho, ¿no?, porque inmediatamente se va a desarrollar la guerra de reforma, pero de todas maneras ya es una Constitución liberal. Es decir, que influida por todos estos movimientos mundiales, pues hace que México entre en cosas que para nosotros ahorita son tan naturales, como por ejemplo las garantías individuales, la abolición de la esclavitud, la eliminación de la prisión por deudas, por ejemplo, las formas de castigo que en ese tiempo eran de diferentes formas, ¿no? Desaparecían los títulos de nobleza, los honores hereditarios, la enseñanza ahora iba a ser libre, ¿verdad? Ya no dominada por la iglesia. Ya no dominada por la iglesia, porque en todas las demás constituciones que habíamos tenido, por ejemplo, la primera de 1824, se establecía ahí como religión oficial a la católica, ¿verdad? Y no es hasta la constitución, y luego se vinieron varias reformas que no cambiaron esto, hasta la constitución de 1857, que ya comienza a la enseñanza libre, pero también la libertad de cultos, ¿no? Maestro. Y es, como le digo, todas estas garantías, pues ya venían, ¿no? Ya venían, era, digamos, un proceso que se estaba dando a nivel mundial. Juárez ya tuvo una participación activa en la promulgación de esta nueva constitución. Sí, definitivamente, ¿no? Fue de los líderes. Estuvo ahí, ¿verdad? Cuando Comonfort pues lanza la constituyente de 1856, pues van a participar activamente ahí, ¿no? Claro que sí. ¿Cuánto y digamos tiempo? El legado, sí. Tú me preguntabas cuál es el legado de Juárez, ¿verdad? Pues ese es precisamente, ¿no? Por ejemplo, cuando don Porfirio Díaz sube al poder, ¿verdad? Y comienza a hacer una serie de reformas o a pasar por un lado de la constitución, y comienza el clero otra vez a tener la misma preeminencia de que tenía antes de las leyes de reforma, ¿verdad? Entonces una serie de liberales capitaneados por Camilo Arriaga, que había sido sobrino de uno de los constituyentes del 57, ¿verdad? Sí. Organiza un congreso liberal en San Luis Potosí en 1900. Y a él van a acudir pues una playa de jóvenes en aquel tiempo, como Juan Sarabia, Santiago de la Hoz, Ricardo Flores Magón, obviamente, Enrique Flores Magón, y una serie de personajes, ¿verdad?, que van a lanzarse a la contienda revolucionaria precisamente con el legado de Juárez. En sus primeras proclamas, en sus primeros periódicos, inclusive en el primer plan político que tienen, pues es precisamente volver. Inclusive el nombre del periódico, Regeneración, regenerar a la patria, volver a los tiempos de la reforma, ¿no? Ese, digamos, y ese va a ser un detonante de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Así es. Y como te digo, va a ser producto de este legado, ¿no? Y bueno, pues el legado que nos deja, por otro lado, también es haber inscrito al país, como decía ahorita, en estos grandes movimientos económicos, políticos y sociales que se están dando a nivel mundial. Juárez tiene la estatura, ¿verdad?, suficiente como para abrevar de ese tipo de conocimiento y tratar de discutirlo y tratar de imponerlo aquí, ¿verdad? Le recordamos, estamos hablando con el historiador Alfonso Toroa Cienfuegos, y estamos hablando sobre el tema del legado del presidente Juárez. Maestro, bueno, quizás en este periodo de la presidencia de Juárez, uno de los principales puntos, ¿no?, centrales de su presidencia fue su enfrentamiento con la Iglesia Católica. Uh-huh. Y parecería que todavía hasta el presente tenemos a una jerarquía católica que rechaza estos valores que promovió el presidente Juárez. En su tiempo, ¿a qué se enfrentó? Digo, obviamente que la Iglesia de hoy en día es menos poderosa que la de aquel entonces. ¿Cómo fue ese enfrentamiento? Pues yo dudaría eso, Quizás más. Sí, de eso de que no sea tan poderosa como antes, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que la Iglesia, para estudiar cualquier movimiento social, o histórico inclusive, tenemos que siempre tomar en cuenta la Iglesia. La Iglesia siempre ha tenido mucha influencia, pero desgraciadamente la Iglesia siempre se ha opuesto al desarrollo científico, ¿verdad? Siempre ha sido muy conservador, como su nombre lo dice, ¿no? Dicho ahí, corrientes históricas. Pero afortunadamente la ciencia siempre le ha ganado a la Iglesia, ¿verdad? A la postre, pues han tenido que pedir disculpas, inclusive por a Galileo Galilei y todas estas cosas, a Carlos Darwin, etcétera, ¿no? Entonces, es una fuerza muy poderosa, lo fue y lo sigue siendo hasta este momento, lo podemos comprobar, ¿verdad?, en la sociedad actual. Y como tú dices, pues sí, hubo un gran enfrentamiento entre estos dos poderes, ¿verdad? Y no es que Juárez hubiera sido ateo, por ejemplo, que estuviera ese en contra, es un punto, ¿verdad?, sino que más bien había que destrabar la cuestión social, ¿verdad?, con todas estas ideas liberales, para poder a llegar al desarrollo. De hecho, Juárez era católico practicante, ¿no? Sí, sí. Pero él tenía muy claro el hecho de la separación. Tenía sus ideas, ¿no?, muy particulares, ideas. Pero en este sentido, por ejemplo, no era un ataque frontal, sino que más bien era, por ejemplo, había muchas cuestiones que no se podían tolerar, por ejemplo, los fueros eclesiásticos. Exacto. ¿Verdad? Los fueros eclesiásticos, pues era algo que había que terminar. Por ejemplo, otra de las cosas era la ley Lerdo, que la ley de o ley de manos muertas, ¿no? ¿De ¿A qué se refiere eso, maestro? Bueno, se llamaba ley de manos muertas. Fue una ley que se decretó para expropiarle las propiedades a la iglesia, que ellos se llamaban de manos muertas, porque según ellos eran propiedades que la iglesia había adquirido y que no estaban en producción. O sea, estaban ahí ociosas. Que están ociosas, entonces por eso se llamaba de manos muertas y había que expropiarlos para ponerlo al servicio de la nación, ¿verdad? Por ejemplo, otras cuestiones que también enfrentaron fue la ley de nacionalización de los bienes del clero, ¿verdad? Que los bienes también eran de la nación, aunque pertenecieran al Vaticano, ¿no? Y luego ya vendrían otras cuestiones, como por ejemplo el matrimonio civil, ¿verdad? Que ya se constituía como un contrato civil. Y luego la ley de registro civil. Acuérdense ustedes que antes de estas leyes todo se registraba en nacimientos y defunciones, etcétera, se registraban en las parroquias, ¿no?, en las iglesias, y a partir de esta ley de registro civil, pues también va a ser una cuestión. Entonces aquí se trataba de secularizar el poder, el Estado, ¿no? Claro. Yo creo que esa también es una gran contribución de Juárez. Y luego otra cosa que no le gustó mucho a la iglesia fue la ley de la libertad de cultos, precisamente, ¿no? Claro. Aquí se suponía que iba a llegar gente de todo el mundo con diferentes ideas. Esa era, digamos, la idea de los liberales, ¿no? De que iban a llegar gente industriosa de diferentes partes del mundo con diferentes ideas religiosas. Entonces había que darle libertad de cultos a la gente. Como se daba ya en los países más avanzados. Como se venía dando ya, como decíamos, en los países más desarrollados del mundo, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense bien, estamos hablando de liberalismo. Y hoy hablamos de neoliberalismo, ¿verdad? Eso es una copia de esto, precisamente, ¿no? Claro que la revolución va a traer muchas otras cosas. Si bien es cierto que la revolución se inspiró en Juárez y toda la playa de gente que andaba con él, porque siempre que hablamos de Juárez hay que hablar de toda la gente, de Melchor Ocampo, de Ignacio Manuel Altamirano, una generación excepcional, Ramírez, ¿verdad?, del Zarco, etcétera, una generación como tú dices, excepcional, ¿no?, de gente que también hay que incluirlos aquí, ¿no? Entonces esta gente está imbuida en ese tipo de pensamiento, y los magonistas y los precursores de la revolución se inspiraron en ellos, pero claro, fueron mucho más allá, ¿verdad? Ya para el 17, por ejemplo, que otra vez se hace un congreso constituyente, pues ahí habían otras ideas. Por ejemplo, en las leyes de reforma y la ley del 57 no se contemplaban cuestiones laborales, por ejemplo, tener una jornada mínima, un salario mínimo, las cuestiones, por ejemplo, de salud para los trabajadores, todo lo que marca el artículo 123, por ejemplo, ¿no? Sí. Que se fue mucho más allá de una cuestión liberal, y ya no se diga, por ejemplo, el camino que agarraron los flores magonistas, ¿no?, que se separaron totalmente de la cuestión liberal pues para entrar en otros caminos ideológicos, ¿no? Bueno, entonces Juárez y su generación prácticamente le dan forma, le dan viabilidad al Estado mexicano, ¿no? Yo creo que sí, y lo ponen a la altura de todos los países del mundo, ¿no? Ese es el verdadero mérito. Claro, verdadero que sí, sí. Y además, como te digo, este era una cuestión que se venía dando a nivel mundial. Si no hubiera sido Juárez, pues hubiera sido otra gente, ¿no? Pero eran movimientos que se están dando a nivel mundial. Hay otro punto también que llama mucho la atención, precisamente el periodo de Juárez, que es la intervención francesa. Claro. El imperio de Maximiliano. También ahí hay un mérito innegable, ¿no?, de Juárez y su generación por preservar la soberanía de México. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, y luego toda la gran polémica que se dio con el asesinato de Maximiliano y todas esas cuestiones. No, pues también aquí, ¿verdad?, esa determinación que tiene Juárez de salvaguardar las instituciones, de salvaguardar la nacionalidad del país, pues también es un legado, obviamente, ¿verdad?, de no permitir, por ejemplo, que, como dice el himno nacional, ¿no?, que huellas pisen nuestro suelo patrio, ¿no? Y claro, un gran ejemplo también de determinación, y esa es una de las virtudes que tenía Juárez, ¿no?, que a pesar de las situaciones adversas que le tocó vivir toda su vida, pues fue una persona con mucha determinación. Situaciones muy adversas a nivel personal, a nivel familia. A nivel familia, pues, y fíjate, era indio, por ejemplo, ¿verdad? Y ser indio en América, pues es una carga, ¿no?, muy todavía fuerte. Sí, todavía, actualmente, todavía, me imagino, en aquella época debe haber sido estigma, terriblemente... ¿no? Y sin embargo, supo enfrentar, ¿no?, todas esas adversidades y llevar al país, pues, por un muy buen camino, diría yo, ¿no? Yo creo que se cumplió ahí una etapa muy importante. Lástima que no se aprovechó, ¿verdad? No se formaron las fuerzas económicas que se formaron en otros países, como Estados Unidos, como Inglaterra, Francia, ¿no? Aquí todavía nos llevó mucho tiempo la discusión teórica, ideológica y etcétera, mientras aquellos países ya comenzaban ya a poner en práctica las ideas liberales, a comenzar a industrializar a los países, a meter tecnología, etcétera, pues aquí todavía estamos agarrados del chongo, ¿no? Y luego llega don Porfirio Díaz con esos 30 años también, pues imagínense. De regresión. Entonces tenemos un retraso en otros de más de 100 años frente a estos países, ¿no? Y no porque nos hayan faltado ideas, ni no porque nos hayan faltado hombres, ¿verdad? Sino por esa gran lucha que se ha dado todavía entre conservadores y liberales, ¿no? La Iglesia, como les decía, siempre, históricamente, se ha opuesto al desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de las ideas y todo, ¿verdad? Pero como decíamos ahorita también, afortunadamente, el tiempo la ha puesto en su lugar, ¿verdad? Y ha tenido que aceptar cosas que antes, pues, ni por asomo, ¿no? Maestro Turba, sobre ese punto, ¿no? Ahora el papel que dices que no, tú sientes o analizas que no ha perdido influencia ni poder la Iglesia. No, y es vía, se nota ahora por todas las intervenciones de la jerarquía, claro, católica. Y a mí me parece que hay una embestida conservadora muy fuerte, ¿no?, en todos los aspectos. Y obviamente la Iglesia, pues, es uno de los aspectos más principales para ellos, ¿no? Vemos, por ejemplo, desde Salinas para acá, cómo la iglesia poco a poco ha ido haciendo intromisión en la vida política, opinando, por ejemplo, en los púlpitos. O sea, Iglesia y poder es una cosa sumamente relacionada siempre, ¿no? Y claro que se nota la intervención de la Iglesia cuando, por ejemplo, se promulgan leyes y luego, como por ejemplo la ley de esta de los que se pueden casar, ¿no?, del mismo sexo, por ejemplo. ¿Quién fue? Ellos son los que encabezan la reacción. Y desgraciadamente aprovechan el púlpito, ¿verdad? Aprovechan la Iglesia, pues, para adoctrinar a la gente. Y eso también, pues, va en contra del pensamiento del legado juarista, ¿no? Y además va en contra del desarrollo normal de la sociedad, pues, ¿no? Particularmente se ve marcada... Son fuerzas retrógradas esas que se oponen al desarrollo, ¿no? Se ve muy marcada esta situación en los últimos 8 años de gobiernos panistas, ¿no? Que son, si no gobiernos confesionales... Yo pienso que desde Salinas comenzó. Desde Salinas. Sí, porque acuérdate que Salinas fue el primero que invitó a un representante del Vaticano a una toma de posesión, que fue la suya como presidente, ¿verdad? Y hubo modificaciones al 130, por ejemplo, que los curas ya pueden votar y cosas así, ¿no? Entonces, sí, claro, la Iglesia hay que tomarla en cuenta. Y hay que tomarla en cuenta siempre del lado del poder, del lado de la reacción, ¿no? Afortunadamente, hay curas, ¿verdad? Hay curas que se portan a la altura de las circunstancias, pero son mínimos. Y siempre los traen marginados, allá en los pueblitos, aquí y allá, ¿no? Como el caso de Monseñor Romero, ¿no? Que hace poco se celebró un aniversario más, sí, ¿no? Sí, 30 años, ¿no? De su asesinato, ¿no? No de su muerte. Yo noto cierto como una especie de fuero religioso en temas como la pederastia. que ese fuero religioso precisamente Juárez pretendió eliminarlo o lo eliminó. Claro. La defensa, el ocultamiento por parte de la jerarquía católica del fenómeno, pues realmente es nuevo de un tiempo por acá que se destapó esa cloaca, ¿no? Pero mucho tiempo estuvieron protegiendo a los sacerdotes pederastas. Claro. Y ese es la reacción, ¿no? La otra vez, el empoderamiento de la iglesia. Pero afortunadamente, históricamente en México, siempre que hay una embestida conservadora, inmediatamente le salen al paso los liberales, ¿no? Eso ha sido siempre. Entonces, ante esa embestida que tienen los conservadores, los de derecha, pues obviamente va a tener su respuesta, ¿no? Y esa respuesta que dan los liberales es no permitirle el paso a las cuestiones que buscan los conservadores, precisamente es parte del legado de Juárez. Claro, que dejen a la ciencia, ¿no? A hacer ciencia, y ellos que se dediquen adentro de las iglesias para la gente que quiera ir, ¿verdad? Eso es lo que pienso yo, ¿no? Muy bien, ¿no? Pues muy interesante, Juárez como participante de la Constitución del 57, Juárez como preservador de la soberanía, de la ley de Juárez reforma. como exactamente y como catalizador y como de la ley internacional, ¿no? Que supo estar a la altura, decíamos ahorita, de los movimientos políticos, sociales, económicos que se están dando en el mundo, ¿no? Él percibe, él se da cuenta de todo esto y quiere obviamente que México entre en esa dinámica, ¿verdad? Y todos los países que eran ejemplo en aquel entonces, pues son grandes países, grandes naciones en la actualidad, ¿no? Así es, maestro. Muy bien, le recordamos, estamos platicando con el historiador Alfonso Turbá Cienfuegos sobre el legado del presidente Benito Juárez. Maestro, históricamente Estados Unidos siempre ha tenido un interés muy grande en involucrarse en México. Claro. ¿Cuál fue la relación que tuvo el presidente Juárez con los gobiernos estadounidenses? Pues, obviamente no fue de sumisión, ¿no? No fue de sumisión, pero sí fue de colaboración, por ejemplo, ¿no? Acordemos que, por ejemplo, en la primera embestida que se le persigue a Juárez, precisamente va y se refugia en Nueva Orleans, ¿no? Uh-huh. Su familia vivió mucho tiempo en Nueva York. Y luego, pues, los tratados McLean-Ocampo, ¿no? Tan cuestionados de Juárez, ¿no? Pero bueno, pero algo que dices tú es algo muy importante. Cuando nosotros queremos estudiar la historia de México, la historia de Latinoamérica, tenemos que comenzar precisamente a estudiar a los Estados Unidos. Porque como tú dices, no ha habido momento de la historia de nuestros pueblos en que Estados Unidos no haya intervenido, ¿verdad? En este caso, en apoyo, por ejemplo, en este caso se daba, por ejemplo, la intromisión de los franceses. Uh-huh. Y a Estados Unidos no le convenía, por ejemplo, que los franceses vinieran a hacer imperios aquí. Entonces, desde ese punto recibió mucho apoyo el gobierno de Juárez, ¿no? Uh-huh. También como para alejar ese enemigo que veía a Estados Unidos, de alguna manera, ¿no? Y viene muy al caso esto porque, bueno, el pasado 21, Andrés Manuel estuvo en el hemiciclo de Juárez, y yo creo que de los puntos más relevantes de su discurso fue intervención, colaboración sí, intervencionismo no. Claro. También como que marcando una línea divisoria pues entre lo que es una colaboración bilateral entre dos países y una sumisión política, ¿no? Y cosa curiosa, fíjate, mencionas el hemiciclo Juárez, ¿no? Sí. Y ese hemiciclo Juárez fue mandado a construir precisamente por Porfirio Díaz, ¿no? Sí. En el centenario de la independencia, pues manda a hacer ese hemiciclo Juárez, ¿no? Uh-huh. Que es a donde se reúne todo el mundo ahí. Porque también Porfirio Díaz en su momento fue liberal también, ¿verdad? También abrazó las ideas liberales, porque como decíamos anteriormente, pues eran las ideas en boga y eran las ideas que podían llevar el desarrollo a cualquier país, ¿no? Y después entonces, cayó. Entonces había que subirse a ese barco. Pues cayó en excesos, cayó el embrujo del poder, ¿no? El embrujo del poder, y luego volvió otra vez, como decíamos, a darle muchos fueros a la iglesia. La iglesia otra vez comenzó inclusive a entrometerse, a burlarse de las leyes de reforma, etcétera, ¿no? Los obispos en las iglesias ya se pitorreaban de la reforma, ¿no? Con el gobierno de Porfirio Díaz. Y como decíamos, eso fue precisamente lo que va a detonar la Revolución Mexicana. Muy bien, maestro. pues algo que se nos haya quedado ahí entre... Pues había tantas cosas, ¿no? Que sí, hay, no, es que es extenso esto para tratar. De Juárez y la historia de México. Desde tu punto de vista, ¿hay algún otro mexicano que haya aportado más a esta sociedad mexicana que Juárez y su generación? Bueno, es una buena observación, Juárez y su generación, ¿no? Sí, pues fíjate que yo creo que no, yo creo que otro momento así lo volvemos a encontrar en el magonismo. Sí. Probablemente, y como te decía ahorita, ellos abrevaron mucho, ellos eran adoradores de Juárez y de toda esta generación en esos primeros momentos, ¿no? Pero ahí fuera, pues quién, ¿no? Yo creo que Lázaro Cárdenas, con esa grandeza que tuvo también, ¿verdad? Serían otros momentos, otras circunstancias, eran más definitorias, pues era otro tiempo, ¿no? Así es. Pero bueno, el legado es totalmente innegable y de ahí la admiración de todos nosotros por este prohombre mexicano, ¿verdad? Definitivamente, ¿no? Bien, ¿algo más que quieras agregar? No, pues es todo, es agradecerles, ¿no? Que me den la oportunidad de venir aquí a platicar con ustedes. El agradecimiento es de aquí para, para ti. Pues para nosotros este programa también es muy importante, ¿no? Y los felicito, ¿verdad? Por este gran esfuerzo que han hecho ya durante... Tres años ya. Y pues es un ejemplo, para toda la radio, la producción. A mí me encanta este programa. Siempre. Y además el domingo se presta para estarlos escuchando a ustedes. Para nosotros siempre es un orgullo y un placer que vengas a platicar. Muchas gracias igual. Muy bien, el historiador Alfonso Torúa Cienfuegos, hablándonos sobre el legado del presidente Juárez. Y ya nos vamos a una canción, vamos a escuchar el tema Para la Libertad de Juan Manuel Serrat y regresamos. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos los teléfonos en el estudio 215-9005 y 215-9015. Muchas gracias a las personas que se han comunicado. Y bueno, para entrar en la segunda hora con la entrevista al articulista de la, con el articulista de la jornada, Adolfo Sánchez Rebolledo, vamos a escuchar un par de audios de que realizó Carmen Aristegui. El primero de ellos es una, bueno, entrevista que le hace Carmen Aristegui al, creo que es diputado federal panista, Manuel Cloutier, que es hijo del emblemático Maquillo, quien, bueno, en este programa de radio de Aristegui, pues reiteró su denuncia de que el gobierno federal mantiene un sesgo en el combate a los cárteles de narcotráfico, en particular su protección al cártel de Sinaloa. Y el segundo audio también de otro connotado panista y miembro de la organización del Yunque, que es Manuel Espino, pues él ha sido un feroz crítico de la estrategia antinarco del gobierno federal y también hace pues una crítica bastante, bastante demoledora. Vamos a escucharlos para entrar ya de lleno en la segunda hora. Debido a la negligencia del gobierno de Felipe Calderón, se ha consolidado ya como el modelo de la narcopolítica en el país, acusa el diputado federal por el PAN, Manuel Cloutier Carrillo. El régimen calderonista protege al cártel de Sinaloa que encabeza el Chapo Guzmán, fugitivo desde los primeros meses del sexenio de Vicente Fox. Bueno, básicamente ese es el planteamiento que ha hecho Manuel Cloutier a la revista Proceso fundamentalmente. Padecemos un problema no solo de narcotráfico, sino de narcopolítica, y precisamente lo que estamos reclamando al gobierno federal es que Sinaloa no ha sido tocado con la seriedad que las circunstancias y la realidad ameritan. El planteamiento que estoy haciendo es un cuestionamiento, y aquí quiero distinguir entre lo que es la edición que propiamente los editores de la revista hacen y lo que son mis señalamientos. Dime, yo venía señalando que el gobierno federal no ha combatido seriamente a Sinaloa, en Sinaloa, al crimen organizado. Eso es lo que vengo señalando yo. Pero no planteas en tus declaraciones que hay una, digamos, la estrategia sesgada, que no hay una protección básicamente al Chapo Guzmán en Sinaloa. Yo no dije nombres, eso lo señala la revista, yo hablo del cártel de Sinaloa. Pues quitemos el nombre, pero sí planteas que hay algo sesgado en el gobierno mexicano en el combate al narcotráfico en Sinaloa. ¿Y si pregunto, yo pregunté si por qué a Sinaloa no han entrado. Esa es la pregunta que yo hago. Por eso te dice Gómez Núñez Simones, algo que es inaceptable para ellos. Naturalmente. Sí, lo triste del señalamiento de Gómez Mont es que se convierte, mira, ante la respuesta que se ha generado en virtud de mi entrevista, sí. Yo esperaba pues un compromiso del gobierno federal para atender Sinaloa seriamente. Esperaba también, por qué no decirlo, una carta o un posicionamiento donde justificaran todas las cosas que han hecho en el combate al narcotráfico en Sinaloa, pero que sabemos los sinaloenses que no ha sido suficiente. También llegué a esperar la posibilidad de que desoyeran y se vinieran en un acto de represión contra un servidor. Pero nunca me imaginé, Carmen, que iban a salir en la defensa oficiosa del gobierno estatal. Eso sí nunca me imaginé, porque que el gobierno estatal, que el gobierno federal defienda al gobierno del estado en Sinaloa, pues eso es para mí increíble, porque deja que el gobierno estatal se defienda solo, pero ¿qué necesidad tiene el gobierno federal de defender y avalar moralmente al gobierno estatal cuando los sinaloenses sabemos que la bronca es esa? Que parte del problema de Sinaloa es que en el gobierno, en el poder, están incrustados personajes vinculados con el crimen organizado, y a eso le vengo señalando y llamando narcopolítica. A ver, pero en este caso en particular, Manuel, cuando vemos una reacción del tamaño de la que estamos viendo, porque efectivamente se trata de la muerte, de la ejecución de una joven de 25 años que trabajaba en el consulado, no era una funcionaria de altísimo nivel, pero el tamaño de la reacción que desde la Casa Blanca se da y que obliga al gobierno de Calderón desde los pinos a emitir un comunicado casi en los mismos términos que la Casa Blanca, utilizando casi las mismas expresiones de la Casa Blanca, pues hace pensar, Manuel, que evidentemente si de por sí hay una presencia y una intervención de los Estados Unidos en lo que corresponde al combate al crimen organizado, pues con esta reacción uno podría imaginar cualquier cosa. Sí, por supuesto, cualquier cosa. Como aquí en Juárez, con tantas cosas que hemos visto, pues la gente se imagina cualquier cosa, como la que te acabo de comentar. Uh-huh. Y te decía que se va a complicar un poco más, y se va a crecer una presión al absolutamente de nada. Aquí vemos miles de ciudadanos decididos a hacer algo, comprometidos con nuestra comunidad, dispuestos a ayudarle al gobierno federal, pero todo parece que es un soliloquio. El gobierno se habla solo, y cuando platica con los ciudadanos, solamente los oye, no escucha con atención, no toma en cuenta propuestas, y menos los involucra. No hay personas relevantes de la ciudad, en el sentido de su alto compromiso, de su liderazgo social, de su capacidad de influir en diversos sectores de la sociedad, que esté involucrado directamente en la operación, en las acciones de esta estrategia militarizada y policíaca que estamos viviendo desde hace 2 años. Regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Acabamos de escuchar 2 audios de el primero, Manuel Cloutier, hijo de el emblemático Maquillo, y el segundo de Manuel Espino, ambos criticando esta estrategia de combate al crimen organizado del gobierno federal. Le recordamos los teléfonos en el estudio, 215-9005 y 215-9015. Muchas gracias a las personas que se han comunicado con nosotros, que de hecho tenemos ahí un... Sí, se comunicó Teresita Pineda de la colonia Jorge Valdés. Ella felicita el programa, dice que lo escucha todos los domingos y en particular al maestro Alfonso Torúa por el tema tan explícito que hizo sobre Benito Juárez. Así es. Legado. Muchas gracias por su llamada. Y bien, vámonos a las identificaciones de la primera hora y regresamos con nuestro siguiente invitado. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de comunicadores del desierto AC. 10 de la mañana en punto. Radio Bemba FM. Bien, volvemos a esta segunda hora de este su programa y sin embargo se mueve desde Radio Bemba. Llámenos, tenemos el 215-9005, el 215-9015 para que se comunique, para que nos dé sus opiniones, o también si lo quiere hacer vía correo electrónico, nos puede escribir a contacto@ysinembargosemueve.net, en donde nos puede dar todas sus opiniones, sus recomendaciones, si quiere ofrecernos alguna música, ahí estaremos al tanto para atenderle. Bien, recordamos que en la primera hora pues acabamos de tener al historiador Alfonso Turúa Cienfuegos, quien nos habló sobre el legado del presidente Benito Juárez. Y también acabamos de escuchar un par de audios sobre la estrategia antinarco del gobierno federal, críticas que vienen de connotados panistas, ¿no? Eso es muy curioso, Eric, o sea, digo, a lo mejor abuso de la palabra curioso por no decir otra, pero no, lo que ha logrado hacer Calderón es unificar a todos los mexicanos en contra de esa famosa guerra de las drogas que tantas consecuencias negativas ha traído, ¿no? Y vienen también de militantes de su propio partido, ¿no? Efectivamente, pues. Si la necesidad de cambiar la estrategia, pues, aún viene de ellos, pues, ¿qué se puede esperar, no? Sí, también estuvo con nosotros el maestro Alfonso Torúa. Él nos estuvo platicando acerca del legado histórico, el legado que nos dejó el presidente Juárez. Y ahorita estamos ya en esta segunda hora en la cual tenemos algunos enlaces. Estamos por enlazar precisamente a Adolfo Sánchez Rebolledo. Él es un distinguido ensayista y articulista de La Jornada, y en breve vamos a tener comunicación con él. Él durante la semana, Eric, escribió un artículo en La Jornada precisamente, en el cual lo llamó o lo tituló Nueva Estrategia Bilateral, a raíz de la visita de alto nivel de lo que fue la delegación de esta señora Clinton. Pues ahora sí que para sentar las bases de una nueva estrategia que incluso esta fallida, esta guerra del narcotráfico, pues ya tocó a gente de los Estados Unidos, gente que eran empleados del consulado de Estados Unidos. Bueno, eran dos ciudadanos estadounidenses, uno mexicano, pero creo que dos de ellos trabajaban en el consulado de ahí de Ciudad Juárez. Y bueno, se dice que ese es como un relanzamiento de la iniciativa Mérida, y que trae otros componentes adicionales, no nada más es la parte armada, la parte de las armas, de la fuerza, ¿no? Sino que también se están contemplando, pues desarrollar las comunidades fronterizas, combatir también lo que es el consumo de drogas en Estados Unidos. Pero bueno, quién sabe lo que está detrás de esta iniciativa. Y al respecto, pues vamos a platicar con eso de con Adolfo Sánchez Rebollado. Adolfo, una estrategia que, para empezar, este cambio de estrategia implica la llegada de más personal de las diferentes agencias de la justicia norteamericana, llámese FBI, llámese DEA, la CIA. Todos ellos están interviniendo pues de manera masiva ya en nuestro país. Y ya tenemos aquí en el teléfono nuestro enlace con el distinguido ensayista, articulista de la jornada, Adolfo Sánchez Rebolledo. Don Adolfo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí estamos en el programa Y Sin Embargo Se Mueve, voz de la Convención Nacional Democrática y Movimiento Nacional en Defensa de la Economía. Estábamos leyendo con mucho interés durante la semana su artículo sobre la nueva estrategia bilateral a raíz de la visita de esta comisión de alto nivel, pues que vino aquí a conversar, entre comillas, con el gobierno mexicano. Sí. ¿Nos puede comentar al respecto el contenido de su artículo? Bueno, yo lo que llamo la atención es que en efecto se trata de una reunión que por el nivel de la delegación, digamos, del gobierno norteamericano y por el momento en que se encuentran las relaciones entre ambos países, pues debe considerarse sobre todo como el punto de partida para una estrategia o una nueva estrategia, digo yo, que tiene que ser todavía diseñada en sus detalles, ¿no? Pero que marca seguramente el comienzo de una nueva actitud, sobre todo en parte de los Estados Unidos, con respecto al problema del crimen organizado y la delincuencia en la frontera mexicana. Sí. Claro que los detalles, la parte importante de esta estrategia, pues no ha sido revelada todavía. La reunión pues transcurrió, digamos, muy intensamente, pero hacia el público lo que se transmitieron fueron mensajes pues, de orden genérico, ¿no? Con algunas acotaciones importantes, pero sobre todo pues se insistió en los temas ya consabidos de la corresponsabilidad, donde los Estados Unidos aceptan una vez más pues su postura de comprometerse más en la lucha contra el narcotráfico, pero creo yo que esa es una fórmula diplomática de cortesía que no borra por completo las declaraciones que en los días previos hicieron otros altos funcionarios norteamericanos, incluida la señora Napolitano, que hizo una declaración muy fuerte respecto a la ineficacia de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Creo yo que ese es el tema central de esta nueva estrategia. ¿Cuál es el papel que han de jugar, digamos, las Fuerzas Armadas en un esquema donde lo que está en juego no solo es la salud pública de México, de los Estados Unidos, sino algo que los Estados Unidos valoran mucho más, que es el tema de su propia seguridad nacional? Yo creo que ellos lo que ven con preocupación es que el desorden o la Señor Adolfo Sánchez, le habla Eric Moncada. Muy buenos días. Muy buenos días, Eric. Sí, quizás uno de los puntos más críticos de, bueno, esta reunión que tuvo lugar durante la semana pasada, pues es el tema de la soberanía. ¿Cómo podríamos, uno de los puntos más delicados ha sido esta participación de los agentes de la DEA en la investigación del asesinato de estos funcionarios del consulado? Y bueno, nos hemos encontrado con reacciones de tanto de Estados Unidos como de México que dicen que, bueno, no hay personal de Estados Unidos trabajando en México. Cosa que bueno, sabemos que no es cierto, ¿no? Sabemos que hay personal operativo. ¿Hasta qué punto esta, pues, colaboración entre los dos gobiernos podría representar, pues, una vulneración a la soberanía de nuestro país? Una cuestión es la colaboración, una y otra muy distinta es el intervencionismo. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? México no puede sustraerse al fenómeno de que el narcotráfico es un acontecimiento, digamos, global, ¿no? Y que por tanto tiene una dimensión internacional en la cual la cooperación entre los países es imprescindible, más si se trata de vecinos continuos. Lo mismo que se dice de Estados Unidos se puede decir respecto a Guatemala, de Belice, fin de la frontera sur. Es decir, hay un elemento inevitable de cooperación, de internacionalización de alguna manera, sí, de la lucha contra el narcotráfico. Ahora, el punto siempre y en todos los casos es si esta acción contra el narcotráfico se produce o se realiza ajustándose a los principios constitucionales o no. Esta es la cuestión. Es decir, si son procesos que caben dentro de la ley mexicana y coadyuvan, pues, al despliegue de una política donde el Estado mexicano conserva su autonomía, su soberanía, digamos, en las decisiones importantes, pues creo que no hay mucho que temer. Pero más que yo quiero insistir en este punto. Por favor. La intervención de los agentes o de las policías y demás es un asunto muy importante que en México está regulado por la ley. No se puede permitir agentes armados interviniendo en actos operativos en sustitución de los cuerpos de seguridad mexicanos. Eso está clarísimo. Pero el verdadero tema de la soberanía, que es donde tenemos que discutir, es de qué manera, desde hace ya, por lo menos desde los atentados del 11 de septiembre hasta ahora, que es cuando se despliega la nueva política de seguridad nacional norteamericana, nosotros hemos discutido una alternativa de seguridad nacional que no permita caer en la esfera de influencia de los norteamericanos y servir simplemente como peones en una estrategia general que no es la nuestra. Ese es el gran tema que este asunto del narcotráfico y otros asuntos están planteando con urgencia al país. Y ahí es donde yo creo que ni el gobierno mexicano ni las instituciones como el Congreso han tomado un papel de vanguardia, digamos, ¿no? No han planteado la necesidad de discutir el tema de la seguridad nacional en términos de estas nuevas realidades. Y yo creo que ahí sí hay un déficit, y a la medida en que eso no se discuta, se está cediendo terreno al más fuerte, al más poderoso, que son los Estados Unidos, y ellos impondrán tarde o temprano sus propias iniciativas, porque no encontrarán una respuesta contundente y a tiempo de la parte mexicana. Yo creo que ahí es donde tenemos el gran problema con respecto a la soberanía para el futuro, más que en los incidentes concretos que también tienen que ser denunciados y rechazados. Sí. Don Adolfo, una cuestión que ha sido duramente criticada al gobierno de Calderón es la situación de que no hizo un diagnóstico, al parecer no lo tuvieron con cuidado de hacer un diagnóstico y establecer una estrategia para combatir el narcotráfico y se involucraron en esta llamada guerra contra el narco. pareciera que ahora con esta intervención de los Estados Unidos, pues se va a empezar a hacer un diagnóstico más amplio y a fijar las estrategias. Lo lamentable es que tenga que ser impuestas, como usted bien lo dice, desde fuera, con las implicaciones para la soberanía y con las implicaciones incluso para la seguridad nacional de nuestro país. Sí, sí, así es. Pero de todas maneras tenemos que actuar, porque la situación es grave, realmente es grave, ¿no? El gobierno, en efecto, se lanzó a una... Yo creo que hizo un diagnóstico equivocado. Sí. Que no lo había hecho un diagnóstico. Hizo un diagnóstico equivocado. Pensó que, en efecto, todo el asunto era aplicar la fuerza contra el crimen organizado para, y con esto sería suficiente para liquidarlo. Bueno, la experiencia nos ha demostrado que no es así, que por mucho que se capturen bandas o delincuentes y demás, si no hay una, si esto no está inmerso en una política de más largo aliento, pues no deja de ser un choque entre las fuerzas de seguridad del Estado y grupos crecientes de delincuentes cada vez mejor armados y mejor pertrechados. Entonces, esta no es una salida. Eso es lo que está claro. El diagnóstico tiene que ver más que con la situación del narcotráfico, con la situación de la sociedad mexicana. Es decir, si hoy observamos fenómenos como el de Ciudad Juárez, o incluso de Monterrey, ya es fácil, digamos, es fácil demostrar que el ascenso de la criminalidad, vamos a llamarlo así, se corresponde incluso geográficamente con el despliegue o el desarrollo de zonas de marginalidad donde la juventud es la que sufre las peores consecuencias. Entonces, pretender que se puede combatir un fenómeno social, porque finalmente el narcotráfico es un fenómeno social, sin adoptar una estrategia que rectifique en lo fundamental la política económica seguida hasta hoy, pues es una ilusión, porque se aplicarán en el mejor de los casos, a lo mejor ayudas asistenciales en un lugar o en otro, pero lo que está haciendo falta es cambiar una estrategia de orden general. Vean ustedes, por ejemplo, Ciudad Juárez, o en otras ciudades, ustedes lo deben conocer también al detalle. Tenemos ciudades escindidas, es decir, ciudades donde el desarrollo se concentra en una parte de la ciudad y la pobreza, la miseria, en el resto o en los alrededores. Bueno, ese desarrollo desigual de la ciudad y esa urbanización salvaje que va acompañada de desempleo, de carestías, de bajos niveles educativos, de desplazamiento de la juventud, de desempleo, pues obviamente son los caldos de cultivo que permiten el desarrollo de verdaderos ejércitos privados. Bueno, no cabe en la cabeza que alguien se proponga combatir el crimen organizado sin resolver de alguna manera los graves problemas sociales que están asociados a este fenómeno. Bueno, eso es lo que tarde o temprano se tendrá que imponer. Se va a imponer fatalmente, no lo sabemos. ¿Lo van a imponer los Estados Unidos? Probablemente no, porque a los Estados Unidos lo que les interesa sobre todo es tener una frontera pacífica, pero al mismo tiempo mantener ellos la hegemonía sobre todo este proceso. Yo creo que eso es algo que tiene que hacerse conciencia también en la población nacional, en la sociedad mexicana. Si no hay un cambio, una rectificación de los grandes objetivos de la política económica, de la política social, si no hay, en fin, una reforma importante en la convivencia social y política, pues entonces vamos a estar permanentemente atendiendo fenómenos de marginalidad que se traducen en actos de violencia. Yo creo que ese es el tema de fondo. Ahora, si esta fuera la política del Estado mexicano, bueno, pues podríamos enfocar la cooperación con los Estados Unidos con una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Con esta que es una, digamos, una postura de subordinación, porque finalmente estamos expensos de lo que ellos nos den o nos apoyen o lo que hagan en su propio territorio. Bueno, hay mucho. Muy bien, don... Sí, adelante. Dígame. Ah, bueno, sí, don Adolfo, bueno, pues le agradecemos mucho estas estas palabras, estas opiniones. Si tuviera algo más que agregar para finalizar nuestra entrevista. Bueno, yo lo que quiero decir es que estamos ante un problema muy serio, ¿no? Que realmente no es un asunto trivial, no es algo que se vaya a resolver porque un gobernante decida resolverlo. Necesitamos muchas cosas. La primera de ellas es que tenemos que crear puestos de seguridad civiles, digamos, no de las Fuerzas Armadas, y sobre todo tenemos que crear una legalidad que no está siendo usada en el combate al narcotráfico. Leía hace unos días un artículo de una abogada donde se llamaba a extrañeza por el bajo número de consignaciones y de procesos en curso a personajes o procedentes del narcotráfico. Quiere decir que se está combatiendo con la violencia, pero no hay una respuesta judicial equivalente. Bueno, mientras esta lucha no esté presidida por el respeto a los derechos humanos y la legalidad, no vamos a avanzar. Vamos a ver fenómenos tan decadentes, tan terribles como lo que se vio en Monterrey en el caso de estos muchachos asesinados. Entonces, la sociedad mexicana tiene que ponerse muy alerta y nadie le va a resolver el problema. Tiene que ser ella misma la que tome las cartas en el asunto y exija a los gobernantes transparencia, claridad y compromiso. Eso es lo que yo les podría decir así un poco. Muy bien, don Adolfo. Le agradecemos su participación y de verdad es para nosotros muy satisfactorio poder estar tocando estos temas con personajes de la talla de ustedes. Yo les agradezco que lean mis artículos y que tengamos esta oportunidad de comentarlos. Y gracias. Mantendremos el contacto en el futuro para tocar esta situación. Muy amable. Gracias. Pues para los micrófonos de Radio Bemba, el editorialista, articulista de la jornada, Adolfo Sánchez Reolledo, quien dice que si no hay una estrategia en la que predomine la legalidad, el respeto a los derechos humanos y una defensa de la soberanía, pues realmente esta lucha del narcotráfico pues no tiene un sentido verdadero, ¿verdad? Sí, es un callejón sin salida finalmente. En la experiencia internacional y con tu análisis sobre México, ¿qué supones que pase cuando el caso mexicano, la situación mexicana es comentada, informada a nivel internacional? Yo mencionaba mucho tu declaración a The Economist, porque ahí es en donde tú pones datos duros que responde una fuente anónima, pero del gobierno mexicano, pues de forma muy desafortunada. Pero lo importante es que hay una exhibición pública de alto nivel sobre lo que tú llamas un sesgo en la estrategia para pues atacar una parte de la delincuencia y no a otra, en este caso a los de Sinaloa. Si grupos criminales que se originan en México comienzan a desestabilizar políticamente a gobiernos en Paraguay o en Ecuador o algún día quizás en Venezuela, que esperemos que no ocurra, y ese tipo de delincuencia organizada ocasiona costos económicos, políticos y sociales a otras sociedades y a otros estados, el gobierno mexicano ya pierde el monopolio de la acción, ya pierde el monopolio de la fuerza por incapacidad, por ser un Estado medianamente fallido en estos temas, y lo que hay que hacer es simplemente leer los artículos periodísticos que han venido surgiendo en los últimos tiempos y ver cómo le están poniendo la lupa a este tema. Las declaraciones que se han publicado sobre lo que yo dije están publicadas debido a que ya el Economist venía siguiendo este sesgo, no es que lo inventé yo, lo venía siguiendo y quería explicar solamente el porqué. El sesgo ya se da por sentado. Se quieren explicar por qué la organización criminal más importante de México es la que está siendo sujeta a menos detenciones, a menos procesamientos judiciales y sufre menos bajas. Comienzas a ver, por ejemplo, denuncias de guardaespaldas del secretario de Seguridad Pública Federal, el señor García Luna, que hacen una declaración jurada ante el Congreso de la Unión, describiendo un marco de negociación entre su jefe, presunta negociación entre su jefe, y personas de una organización criminal. Después empezamos a ver a gente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que creo que tuviste uno en tu programa, bajo el seudónimo Tomás Borges, escribiendo un libro como Maquiavelo para narcos, donde argumenta que la negociación con los grupos criminales es la forma en que México va a salir. Comienzas a escuchar a personajes políticos y empresariales de México abogando por la negociación con el narco, con el narcotráfico, con los grupos criminales. Y cuando juntas todos estos rompecabezas y ese cejo, te encuentras con un casito en donde ya puedes llegar a argumentar que existe un sesgo, ya sea llevado por idiotas útiles, por gente que esté en la nómina patrimonial de grupos criminales, hacia la negociación con un grupo que se consolide patrimonialmente en México. Eso lo ha intentado Colombia antes, y fue un total fracaso. Durante la administración del presidente Gaviria se intentó, y fue un desastre, con Pablo Escobar. Durante la administración posterior al presidente Gaviria también se intentó con otro grupo criminal y fue un desastre. Cuando se intentó en Rusia y en Italia fue un desastre. El Estado se deslegitimizó aún más. Entonces lo que quiero llevar es no solamente estos números, sino a prevenir, porque uno lo que trata de hacer con estas declaraciones es prevenir lo peor, para que el gobierno mexicano, a través de esta presión internacional, reconsidere esa estrategia, si es que esa estrategia ya se está implementando. Por lo tanto, nosotros partimos de la base que es mejor prevenir que curar en estas cosas. Y existen ya diferentes fuentes que nos están confirmando que, de alguna manera, este sesgo ya venía siendo sistémico. Que eso no quiere decir que, a sabiendas, un presidente o un secretario de Seguridad Pública esté diagramando esta negociación. Quiere decir que, aún este funcionario público que tú argumentas, anónimo, que se, te acuerdas que lo entrevistaron, acepta que el Estado mexicano ha sido corrompido por la organización de Sinaloa. Acepta que el señor Guzmán lo era, no es capaz, está tan aislado en un territorio que no es controlado por el Estado mexicano, que se necesitarían 100.000 soldados y ni siquiera se sabe si 100.000 van a ser suficientes para capturar al Chapo Guzmán. Son todos disparates, son todas excusas. La vida de estudiantes aquí en Nuevo León, pero también debemos de recordar a los de Ciudad Juárez y a los de Michoacán. No queremos que las próximas generaciones sigan viviendo muertos. El ejército mexicano, hay que recordarlo, no está capacitado para relacionarse con civiles, no está entrenado para prevenir ni proteger ni delitos. Esa es función de los gobiernos. La Constitución marca los límites de la competencia militar. La muerte de civiles da cuenta del error que ha sido endilgar responsabilidades al ejército. Se requieren políticas públicas efectivas para temas sociales y promoción de espacios públicos, para la disminución de la pobreza, la creación de empleos, la preservación de áreas naturales. Necesitamos mejorar el sistema educativo, el de salud. Necesitamos programas de rehabilitación. Resumiendo, necesitamos nuevas reglas de convivencia. Necesitamos un nuevo contrato con nuestra ciudad, refrendar nuestras obligaciones para con ella y defender nuestros derechos. Debemos despertar del letargo del consumidor que nos impide ver los problemas que enfrentamos colectivamente. Es hora de abandonar el confort de quien se queja pero no asume la defensa de los árboles ni de sus espacios públicos. Debemos renovar nuestra confianza en nosotros mismos como comunidad y recuperar el diálogo entre nosotros como fuente de crecimiento personal y colectivo. Informarnos, reflexionar y organizarnos. Promover en un nivel personal pequeñas pero significativas acciones de cambio personal. Ser el mismo cambio que ambicionamos. En cuanto al combate al narcotráfico, en febrero del 2009 la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, integrada por intelectuales y los expresidentes Fernando Enrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México, presentó el informe Drogas y Democracia hacia un cambio de paradigma, en el que se evaluó el impacto de las políticas de guerra a las drogas y se integran recomendaciones para estrategias más eficientes, seguras y humanas. Que proponen a la comunidad internacional un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices. Uno, tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública. Dos, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención. Tres, focalizar la represión sobre el crimen organizado. En este sentido, reducir el presupuesto social ha sido un grave error del gobierno de Nuevo León, que camina en sentido contrario a la tendencia internacional de atacar al narcotráfico, mejorando la educación y promoviendo la inclusión social. La reducción al presupuesto público público otorgado a organizaciones de la sociedad civil que pasó de 10 a 8 millones en un año, evidencia la decisión del gobierno de trabajar solo, monopolizando recursos y poder. Nuestros interlocutores directos no son las autoridades públicas, que hasta la fecha no han demostrado estatura moral para recoger nuestras exigencias. Ante la negligencia de nuestras autoridades, no debemos caer en la trampa de pensar que la represión solucionará nuestros problemas. Nosotros también participamos de la misma desesperación, pero estamos convencidos que la violencia solo engendra violencia. Ni un paso atrás en el reconocimiento de nuestros derechos. Los derechos humanos no son negociables. Nos preocupan voces ciudadanas que solicitan que el ejército tome el absoluto control del gobierno. Exigir esto es comprometer los últimos retazos de tejido social. La defensa de nuestra tranquilidad se genera con diálogo, creatividad y conocimiento, no con represión, cerrazón e ignorancia. Bueno, vámonos a escuchar el mensaje semanal de Andrés Manuel y regresamos. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica. Incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Sin duda que preocupa la situación de violencia imperante en nuestro país. Tenemos que saber primero cómo fue que llegamos a esto. ¿Por qué se descompuso tanto la situación social en nuestro país? ¿Por qué tantos asesinatos? ¿Por qué esta violencia desatada? Yo sostengo, como siempre lo he venido planteando, que la inseguridad, la violencia, pues son el fruto podrido de las políticas que han venido imponiendo desde hace 27 años los tecnócratas por órdenes de sus jefes, los oligarcas. Ellos han venido imponiendo una política que no ha permitido el crecimiento económico en México. Por eso es esta violencia. No es que el mexicano sea malo por naturaleza. Esto no es una catástrofe natural, no es un temblor, no es un terremoto. Tenemos que recordar que los tecnócratas, con el llamado modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje en beneficio de una pequeña minoría, dejaron de impulsar actividades productivas, pero también dejaron de apoyar la educación pública. Recordemos que durante el gobierno de Carlos Salinas, cuando era secretario de Educación Ernesto Zedillo, se modificó el artículo 3º constitucional. Antes, en ese artículo se establecía la gratuidad en todos los niveles de escolaridad. ¿Qué hicieron de manera irresponsable estos tecnócratas? Acotaron la gratuidad a la educación básica, es decir, preescolar, primaria, secundaria, y dejaron prácticamente al mercado la educación media superior y la educación universitaria. A partir de entonces el gobierno dejó de invertir en educación media superior y en educación superior. Se dejaron de construir escuelas preparatorias, se dejaron de construir universidades públicas. Y entonces no hay espacio para los jóvenes, ni en el nivel medio superior ni en el nivel universitario. Y se les rechaza con el pretexto de que no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que como no hay inversión, como no hay presupuesto, no hay espacio en las universidades para atender toda la demanda. A partir de estas modificaciones creció la matrícula de escuelas privadas. Yo no estoy en contra de la educación privada. Que tiene para pagar una colegiatura, lo puede hacer, está en su derecho. Nada más que el gobierno tiene la obligación de garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. ¿Qué pasó? Creció mucho la matrícula en universidades privadas, pero se redujo en universidades públicas, y cada año se rechaza a 300,000 jóvenes que no pueden ingresar y que tampoco tienen para pagar colegiaturas en escuelas privadas. Entonces a los jóvenes se les han cerrado las puertas, no tienen posibilidad de trabajo y no tienen posibilidad de estudio. Es heroico que muchos jóvenes ante esta marginación, se decidan a cruzar la frontera, a buscarse la vida, arriesgándolo todo, para no quedarse aquí y estar tentados a tomar el camino de las conductas antisociales. No se va a resolver nada, por eso, con medidas coercitivas, con más soldados, con más policías, con más cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. ¿Por qué falló la estrategia de Calderón? Porque comienza, primero, de manera irresponsable, pegándole un palazo al avispero, a lo tonto, sin tener una verdadera estrategia, sin atender el problema de manera integral, poniendo por delante el programa social, el empleo, el bienestar. La manera más eficaz de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, la manera más humana, inclusive más barata, es creando empleos y garantizando el bienestar del pueblo. Fui a Ciudad Juárez y propuse un plan con 8 puntos. 1, que se den becas a todos los estudiantes del nivel medio superior y del nivel superior, que no haya deserción, que todos tengan una beca. 2, que se construyan escuelas preparatorias, que se amplíen los espacios de la Universidad Pública de Chihuahua en Ciudad Juárez. 3, que haya un seguro para el desempleo, para que el que no tenga trabajo reciba mensualmente un apoyo en tanto consigue empleo. 4, que haya pensión universal para todos los adultos mayores de Ciudad Juárez. 5, que haya becas para todos los discapacitados de Ciudad Juárez. 6, atención médica y medicamentos gratuitos. 7, créditos para ampliación, reparación, construcción de vivienda. Y 8, un programa de desarrollo urbano, que se introduzca agua potable, drenaje, alumbrado público, pavimento en las colonias populares. Casi la mitad de las calles en Ciudad Juárez no tiene pavimento. Que se construyan instalaciones educativas, de salud, unidades deportivas, casas de cultura, guarderías. No solo porque hacen falta estas obras, sino que de esa manera se generan empleos. Hay un efecto multiplicador. Si no hay, primero, un programa con estas características, va a ser muy difícil enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia solo con policías y con soldados en Ciudad Juárez. Y esto permitiría que la gente adquiera confianza, porque actualmente hay miedo, hay frustración, todo esto generado por la inseguridad y por la violencia. Por lo primero tiene que ser el bienestar del pueblo. No hundirnos en la desesperanza, en la frustración. Ahora, en cuanto a recursos, se puede decir, ¿y de dónde va a salir todo ese dinero? Mire, hay mucho dinero, no es un problema de presupuesto. Con solo suprimir 2 partidas del presupuesto que tienen que ver con privilegios para altos funcionarios públicos, con eso se pueden financiar este programa en Ciudad Juárez. Costaría alrededor de 6,000 millones de pesos. Con solo quitar la atención médica para los altos funcionarios públicos y la caja de ahorro también para los altos funcionarios públicos. Con eso se tendría más de 6,000 millones de pesos para financiar un programa de desarrollo social en Ciudad Juárez. Y así se tiene que hacer a nivel nacional. Lo primero tiene que ser la gente, lo primero tiene que ser el desarrollo, lo primero tiene que ser el empleo, el bienestar. La paz es fruto de la justicia. Si no se atienden los problemas sociales, no vamos a poder enfrentar el flagelo de la delincuencia. Nosotros sabemos cómo se tienen que hacer las cosas. Va a depender de que sigamos insistiendo, luchando para lograr la transformación que necesita nuestro país. No te quiebres, país, aquí está mi canción. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular.